Por favor, señoras y señores, vamos a presentar con Leslie Cabello a los dueños del espectáculo, a los dueños de la fiesta, a los anfitriones. 17 años de historia musical, haciendo bailar y gozar al Perú entero y en toda América y el mundo. Los taquilleros de Sudamérica y son peruanos para el orgullo nuestro. Aquí vamos a recibirlos con fuertes aplausos, por favor, palmas peruanas para los puntos. ¡Los puntos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Feliz aniversario! 17 años, puntos del amor. Bienvenidos al 17 aniversario de tu grupo. ¿Y cómo se llama el grupo? ¡Escucha el grito de las chicas fuerte!